dispara las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Estos fueron los estrenos musicales de fin de semana. Javiera Mena lanzó Flashback, un viaje a la nostalgia y al futurismo. Sebastián Yatra y Ricky Martin se unieron en Falta Amor, una nueva versión del original que formó parte del álbum Fantasía del colombiano. Moral Distraída hizo un remix de Pasariños, hit cantado por Emicida, quien también participa en el tema. Ozuna nos entregó el video de Temporal, donde colabora Willy Rodríguez, vocalista y bajista de Cultura Profética. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.